¿Qué es el email marketing? Es una técnica de comunicación con el usuario en la que se utiliza el email para atraer el potencial de los clientes. Es un canal directo con el usuario que permite adaptar el contenido a cada consumidor y así conseguir mayor retorno de la inversión. Una buena segmentación es clave en una estrategia de email marketing. En conclusión, el email marketing es un excelente canal de comunicación en el que ofrecer contenidos de calidad y de interés a nuestro usuario nos lleve a convertir a estos leads en futuros clientes.